Y por si acaso alguien pretende hacerte daño, diciéndote que te he olvidado, no lo sigas pensando. Y por si acaso alguna vez lo has creído, estar tan solo y perdido es vivir en el centro del fin del universo, es cantarle a nadie, salir siempre culpable, una nube encima que me sigue, me hostiga, que me huyan tus besos, olvidarme del sexo es morirme mañana, por si acaso y me extrañas, por si acaso y me extrañas. Y por si acaso alguien te dice que ya tengo otra persona que quiero, no lo sigas creyendo. Y si me escuchas, si todavía tienes dudas, pon esos ojos en los míos y sabrás de repente lo que soy sin tenerte. Es cantarle a nadie, salir siempre culpable, una nube encima que me sigue y me hostiga, que me huyan tus besos, olvidarme del sexo es morirme mañana y verme ser tan diferente y tú ser igual sin mí, tratando de olvidarme. Estar tan solo y perdido es vivir en el centro del fin del universo, es cantarle a nadie, salir siempre culpable, una nube encima que me sigue, me hostiga, que me huyan tus besos, olvidar.